recordar todo lo que tú has hecho en mí. Jamás debí quejarme de ti, más perdido estoy y el camino no encuentro. Mi mundo acabó y llora mi corazón, pero sé, mi Dios, que tú sientes mi aflicción. Si me ves llorar, si me ves sufrir, lloras junto a mí. Mi dolor sientes tú cuando cae mi vida. Me levantarás y llevas mi dolor. En tu corazón me ves llorar. Llevas mi dolor en tu corazón. Me ves llorar.